FM Medellín, gracias por escribirnos. Qué buen clima está haciendo. En unas partes fresco, en otras partes mucho calor. Qué sabroso la pasamos. Geométrica, ahí está escribiéndonos con ustedes como siempre. Uy, Dios mío, ¿cuándo nos van a dar el placer de atenderlos y dejarlos bien bonitos, bien especiales? Estamos listos con nuestra barbería. Un abrazo para la gente geométrica. Por allá vamos a tener algún día al señor Drixer Gómez. Él dice que en unos 7 u 8 años vendrá de nuevo con la tijera en su cabello. Espero que sí. Un abrazo para esa estupenda barbería. Más canciones, más impacto, más historia, más artistas, amigos. Y qué artistazos los que tenemos para hoy con David Guetta. Aquí está su Play Hard. Hey, vamos con Freestyle, If You Leave Me Now. Gala, Free From Desire. Y algo de R.E.O. con su Shine On en esta mañana del sábado. Open up your eyes. I'll watch the sunrise. One point me have been made clear. Love I go spread on the world, you know. Me love ya comes out of devotion. To rule ya, spread to the world. In Trench Town, I'm on my mission. Where we pray that they straight away all the nation. Hey, let me be the love that comes from down on high. Let me be your rainbow rising up. Every single ray of that faith will shine on. Hey, shine on. Let me be the love that comes from down on. I wanna be your love light from above. Siempre. Me love ya comes out of devotion. Where it all come from? To rule ya, hey. Spread to the world, all over the world. Hey. In Trench Town, I'm on my mission. Ooh, yeah. Where we pray that they straight away. Let me be your rainbow rising up. Every single ray of that faith will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from heaven. I wanna be your love light from above. Shine on, shine on, shine on, all over the world. Life is let the sun shine down. Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single ray of that faith will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the sun. I wanna be your love light from above. Shine on, shine on, shine on, all over the world. Somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Thank you.

Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Estás trabajando, estás en la casa, haces algo de aseo, estás conectado con nosotros, estás con todos los protocolos de seguridad, estás con tu tapaboca. Muy bien, estás con la FM siempre. Ahí estás siempre con la FM, la número uno de los clásicos. Lo mismo está también Alice Yard 19. Hey, buenos días, clásicos. Soy desde Bello, como siempre, muy buena energía, escuchando la mejor emisora, Dios te bendiga, Hugo Armando Quiroz, muchachos desde Itagüí, feliz fin de semana, nos pone palmaditas, un abrazo desde Villa Guadalupe, nos dice Fernando Tavares, aquí está también tú, Muñoz Jaramillo, tos, buenos días, clásicos, saludo para la gente que está en la carpintería, Danmar, en Aranjuez, estamos sintonizados con Aguja y Vinilo, Lucy Base, buenos días, desde mi casa, estoy haciendo teletrabajo, pero conectadísima con Aguja y Vinilo y la FM, la número uno de los clásicos siempre. Terminamos la hora con una canción pedida por ustedes, África Bambaataa. Esto lo llamaron Planet Rock. Miren, ATV con IBM Telecam, algo de Shannon con Let the Music Play. Y en la FM llega también lo mejor de tu música. Todos los sábados. Aquí estamos, desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Los sábados tiene la energía de la jungla más agreste de los clásicos. Géneros y décadas se mezclan entre sí para crear los sábados salvajes. Sábados salvajes, óyetelos todos los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. En la FM Medellín, la número uno de los clásicos siempre. Déjate de más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Retroelectrónica que necesitas. Tell me why. en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Party people, can you get funky? So silent folks, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Yeah, just hit me. Just stay funky and hit me. Just get on down and hit me. That body just getting so fucking hot, hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dreams about the seats. Make your body sway. Socialize. Get down. Let your soul lead the way. Shake it now. Go, ladies. It's a living dream. Love, life, live. Come play. The game. Our world is free. Do it to us for free.